tan odiosa, la que me estoy yo pasando, es tan triste y pesarosa, que morir voy deseando. Si mi Dios en este instante, si se acordara de mí, dejaría de estar penando. El mundo me está humillando. Ya hoy que sin padres quedé. Sincero, no hay amigo verdadero, todos tratan de humillar, murieron mis esperanzas, qué horrible. La orfandad, ya no hay amor en la casa, estas penas y no pasan, ay, cuando se han de acabar.